4:10. Es el puerto de la vela, primer puerto de Falcón. Es el puerto de la vela, primer puerto de Falcón. Donde enarboló Miranda la bandera tricolor. Donde enarboló Miranda la bandera tricolor. ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! Te quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. Te quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. ¡Viva Izquierdo, viva Riera y viva la revolución! ¡Viva Izquierdo, viva Riera y viva la revolución! Porque fueron las banderas que se dieron en Falcón. Porque fueron las banderas que se dieron en Falcón. ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! Quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. Quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. Cada soldado su león, cada gesto una pantera. Cada soldado su león, cada gesto una pantera. Que viva Segundo Riera, que es un mismo Napoleón. Que viva Segundo Riera, que es un mismo Napoleón. ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! Quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. Quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. Tesorero fuera y viviera del tesoro. Si yo tesorero fuera y viviera del tesoro, yo le diera un viva Riera que se oyera en todo coro. Yo le diera un viva Riera que se oyera en todo coro. ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! Te quiero con devoción hasta que en ti no haya nacido. Te quiero con devoción hasta que en ti no haya nacido. ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! Patria, mi padre Federación. Mi madre se llama Patria, mi padre Federación. Mi padrino de bautismo Juan Crisóstomo Falcón. Mi padrino de bautismo Juan Crisóstomo Falcón. ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! Te quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. Te quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! ¡Ay, la vela, puerto a precio de querido! Te quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. Te quiero con devoción hasta que en ti yo haya nacido. Las 4:13. Así como un rico café en la mañana. Es la música de Alba Ciudad. Estoy pa' guayarte contra la pared.

Las 4 y 20 minutos. Así como un rico café en la mañana. Es la música de Alba Ciudad. Las 4 y 25 minutos. Buenas noches, soy yo. vida. Si se me ponen de espalda, yo me los voy a pegar. Si se me ponen de espalda, yo me los voy a pegar. En esta vuelta y la otra voy a cambiar la dona. En esta vuelta y la otra voy a cambiar la dona. Guachi, guachi, pasa por aquí. Guachi, guachi, pasa por aquí. Con una pequeña china callarí. Las 4 y 29 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Mermelada de guayaba casera. Beneficios. La guayaba da un rico aporte de vitamina C y provitamina A que ayudan a proteger la vista del ataque de ciertas bacterias, sin contar que al consumir guayaba reduce significativamente los niveles de azúcar en la sangre. Esto se debe al gran aporte de carbohidratos que contiene esta fruta. Ingredientes. Guayabas maduras. Azúcar en la misma cantidad que el zumo de guayaba. Preparación de la mermelada de guayaba casera. Se lava bien las guayabas, se pelan y se cortan a la mitad. Luego, colócalas en una olla lo suficientemente grande para la cantidad de fruta utilizada y pon a fuego medio. No es necesario añadir agua, pues las frutas van a destilar por el calor, pero al comienzo y para facilitar el proceso, puedes añadir un cuarto de taza de agua. Retira del fuego cuando las frutas estén blandas y deja reposar. En la licuadora, introduce las guayabas cocidas y licuadas hasta obtener una pulpa. Pasa la pulpa por un colador para eliminar las semillas y lleva la pulpa a una olla con igual cantidad de azúcar. Lleva al fuego la preparación de la mermelada de guayaba y revuelve frecuentemente con una cuchara de madera hasta que haya alcanzado suficiente espesor. Apaga el fuego y deja reposar. Introduce la mermelada de guayaba casera en recipientes de cristal y llévalos a la nevera para conservar. La mermelada de guayaba casera la puede servir frío a temperatura ambiente para untar en el pan o en otros alimentos. ¡Buen provecho! Recetas de la temporada con sabor venezolano. Sonido radical. Sonido Radical te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical con Relu. Lunes, 11 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Regresamos a clases. Atento a cómo debes cuidarte de la COVID-19. Antes de salir de casa, recuerda llevar contigo tu tapaboca. Seguro querrás abrazar a tus amigos y maestra, pero salúdalos chocando los pies. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Recuerda cubrir tu boca y nariz al toser o estornudar. Lava tus manos con frecuencia antes de comer y luego de hacer deportes. Si alguien en la escuela se enferma, sea amable. Cuidémonos entre todos. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Te invitamos al primer Festival de Cine Cumbre San Agustín del 23 al 28 de mayo, donde Teatro Alameda, Cinemateca Nacional, Centro Cultural Parque Central y en el nuevo Circo de Caracas. Sigue la programación por @100%San Agustín. Vente a La Finca en Movimiento. En La Finca en Movimiento, prepárense a compartir. Llegó el Festival de Cine en San Agustín, Marín. Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. La nota de reconocimiento de Venezuela al nuevo Estado guyanés. El 26 de mayo de 1966, el pueblo guyanés hizo efectiva su independencia del Reino de Gran Bretaña y con ello fijó las bases de su nueva nación basada en lo que este imperio le dejó como legado. El mismo día, el canciller de Venezuela, doctor Ignacio Iribarren Borges, envió una nota diplomática y de la que podemos rescatar lo siguiente. El gobierno de Venezuela, al reconocer al nuevo Estado independiente de Guyana, desea manifestar el júbilo que embarga a toda la colectividad nacional al ver nacer en suelo americano y sobre viejos restos de colonialismo un nuevo país. En consecuencia y atendiendo a lo pautado en el artículo 5 del mismo convenio, refiriéndose al Acuerdo de Ginebra, el reconocimiento que Venezuela hace del nuevo Estado de Guyana no implica por parte de nuestro país renuncia o disminución de los derechos territoriales reclamados. Por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante el nuevo país y ante la comunidad internacional que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se encuentra a la margen izquierda del precitado río. Con ello, Venezuela una vez más ratificó su posición de lo que considera su límite oriental, la línea media del río Esequibo. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 4 y 35 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM, te lo dice MHA. Destination unknown. No. destination unknown. Las 4:39. Me dejaré flotar corriente abajo en tu caudal y por tu lecho ardiente suavemente navegar. Hidrataré amarguras con locuras del placer y asumiré consciente tu querer. Y así con nuevo canto bajo un manto azul llena Las 4:42. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad.

Si supiera que cantando mis penas se distraerían, cantando me la pasara toda la noche y el día, toda la noche y el día. Si supiera que cantando mis penas se distraerían, cantando me la pasara toda la noche y el día, toda la noche y el día. He hecho mis perros al monte y yo me salvo al filín. He hecho mis perros al monte y yo me salvo al filín. A oír la zaparapanda del perro con el tigrín. A oír la zaparapanda del perro con el tigrín. Yo se lo pagué a mis perros que me han salido tan buenos. Yo se lo pagué a mis perros que me han salido tan buenos. Aunque me ofrezcan dinero, yo a mis perros no lo vendo. Aunque me ofrezcan dinero, yo a mis perros no lo vendo. Que no lo vendo, que sí lo vendo. Que no lo vendo, que no lo vendo. Que no lo vendo, que sí lo vendo. Que no lo vendo, que no lo vendo. Aunque me ofrezcan dinero, yo a mis perros no lo vendo. Aunque me ofrezcan dinero, yo a mis perros no lo vendo. Amigo. Y a cazar a la peñita, compadre, y ahí el parrandón. Y como dijo Tripirulo, quien mata ese tigre. Cuando llego a una parranda donde hay muchacha bonita, yo canto con muchas ganas, porque divierto la vista, porque divierto la vista. ¡Vamos, compa Juan! Cuando llego a una parranda donde hay muchacha bonita, yo canto con muchas ganas, porque divierto la vista, porque divierto la vista. He hecho mis perros al monte y yo me salgo al filín. He hecho mis perros al monte y yo me salgo al filín. A oír la zaparapanda del perro con el tigrín. A oír la zaparapanda del perro con el tigrín. Dios se lo pague a mis perros que me han salido tan buenos. Dios se lo pague a mis perros que me han salido tan buenos. Aunque me ofrezcan dinero, yo mis perros no lo vendo. Aunque me ofrezcan dinero, yo mis perros no lo vendo. Que no lo vendo, que sí lo vendo. Que no lo vendo, que no lo vendo. Que no lo vendo, que sí lo vendo. Que no lo vendo, que no lo vendo. Aunque me ofrezcan dinero, yo mis perros no lo vendo. Aunque me ofrezcan dinero, yo mis perros no lo vendo. Las 4 y 51 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM, revolucionando la cultura. Oh,